Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos platicando acerca de Muy Buen Teatro, mis estimados amigos Radio Escucha. Síganos, recuerda, arroba El Punto Crítico, esto en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. También nuestro canal de YouTube, estamos a sus órdenes, www.elpuntocritico.com. Y ya tenemos Buen Teatro para ustedes, grandes sorpresas este fin de semana. Nos acompañan los extraordinarios actores de la puesta en escena, Un Pañuelo, El Mundo Es. Está con nosotros Oscar Casanova. Hola. Por supuesto, qué gusto saludarte, Oscar. Y también está Michael Santino. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues por aquí andan en el mundo Un Pañuelo Es. Ustedes le pusieron un poquito, lo cambiaron un poco. Un Pañuelo, El Mundo Es. Un Pañuelo, El Mundo Es. Así le puso. Correcto. El... ¿Cuántos actores están en escena por allá? Cinco. Somos cinco hombres haciendo cinco mujeres. Ah, caracoles. Cinco señoras casadas con hijos. Pero para nada salen de hombres, digamos. No. Salen no. Totalmente caracterizados. Sí. ¿Cuál es su, ahora sí que cuál es su personaje? ¿Cómo se llama su dama, su damisela? Yo soy Gilda. Y soy la güera joven, guapa. Ah, guapachosa me viene. Bueno, y mi estimado bueno, Michael. Bueno, mi personaje es el de Ana Mari, que de hecho es la dueña del departamento donde se reúnen estas mujeres, ¿no? Entonces, es una mujer pues que va saliendo de una fuerte depresión y pues está intentando un nuevo cambio en su vida cuando va a tener una serie de situaciones bastante cómicas, ¿no? A través de esto. Oye, cuando hablamos de señoras, cuando hablamos de... Pues ahora sí que en una reunión de mujeres la cosa se pone muy picante, ¿no? Sí. Salen muchos trapitos al sol, ¿no? Muchísimos, puro trapito al sol. O sea, va de uno en uno y de repente... ¡Pum! Nos vamos a divertir muchísimo, sí, para empezar, ¿no? Es una comedia muy padre, escrita por Juan Carlos Vives y dirigida por Cintia Hernández. Y todos los personajes tienen algo especial. O sea, todas las mujeres. Ajá, todas las mujeres tienen... Ahora, sí, por ejemplo, me imagino Mari, ¿no? Me decías que eres Mari. Ana Mari. Me imagino Mari, pues, ¿qué opinas? Pues es muy servicial. ¿Qué tiene Mari? Ahora sí, ¿qué tiene Mari? ¿Qué tiene Mari, Michael? Pues es esta típica mujer, ¿no? Ella es un tanto medio obsesiva compulsiva y entonces a través de esto pues obviamente es sumamente servicial, ¿no? Tiene muchos traumas desde la infancia, ¿no? Estos issues que de repente por ahí surgen, ¿no? Porque tiene otra hermana, una hermana menor, pero que resulta que es como la mayor, cuya hermana también aparece dentro de la obra, ¿no? Entonces es lo que tiene Ana Maris, es esta mujer servicial, ¿no? El cafecito, las galletitas, todo este tipo de cosas. Tratando de tener las apariencias ricas, ¿no? Sabrosas. Sí. Oye, y de los otros personajes, platícanos, Oscar. Pues mira, de las otras damas, damiselas. Está la profesora Yolanda, que es como la más grande de todas, la más propia, la más centrada. Y está la hermana de Ana Mari, que es Claudia, que pues es un poquito más relajienta, digamos, más... ¿Relajada? No, o sea, es como más seria, pero también es como más... Le vale un poco todo. Okay. Entonces, más vale madrista. Sí, no puedes saber si es vale madrista. Pero sí, está Ana Mari, que ya les dijo, Gilda, que es toda una señorita muy decente, pero no. La verdad, Gilda está perdida. Ella nada más va a divertirse a la chorcha, a ver amigas, a hacer amigas. Mustia. No tan mustia, pero un poco... simple, digamos. Bueno, ya nos atraparon con los personajes. Bueno, y por ahí, también el personaje de Silvia, ¿no? La vendedora de perfumes, que bueno, ella va a llegar a generar también conflicto muy, muy interesante. Pues para ir a ver Un Pañuelo, El Mundo Es, nos gustaría que nos comentaran, pues, ¿cómo es que se juntan estas chicas? ¿Cómo se da la reunión? ¿A qué se debe que estén todas juntas? ¿Se encuentran en la calle, en el camión, en una party, en una despedida de soltera? ¿Cómo está la onda? Bueno, ciertamente todas tienen una conexión, ¿no? Efectivamente. Hay una conexión. Yolanda y Ana Mari son muy amigas desde hace ya 3 años aproximadamente. ¿3 años ya? Y bueno, Claudia es la hermana de Ana Mari. Silvia, la vendedora de perfumes, conoce a Claudia y de esta manera, pues Silvia le dice a Claudia que si le puede conseguir un lugar donde le pueda mostrar unas cositas. Entonces comunica con Ana Mari y bueno, Silvia es la que invita precisamente a Gilda, ¿no? Entonces, que resulta que Gilda es alumna de la maestra Yolanda. Entonces, todas tienen esta conexión, están ligadas por algo. Ahora, ¿por qué razón, por qué motivo, circunstancia? Yo sé que es más divertido, obviamente. No sé, a lo mejor me veo muy, muy machista, pero ¿por qué ustedes interpretan mujeres? ¿No era mejor o así fue el proyecto planeado que mujeres interpretaran a mujeres o iba a ser más aburrido? Cintia, la directora, ya había planeado este proyecto hace tiempo y lo iba a hacer con mujeres y todo, pero de repente se dio cuenta con unas cosas que hicimos, con unos trabajos, de otras cosas, que iba a estar muy divertido si ponía a nosotros, a hombres, haciendo mujeres, sin que fuera burlón. Sí, no, pues no con todo el respeto, claro. Son mujeres casadas, con hijos. O sea, no somos transvestis en los personajes. Y la verdad le ha dado un pique muy padre. O sea, ha sido como... El otro día estaba hablando con una mujer y me decía, es que es padre porque ustedes ven cosas de nosotros que nosotras no vemos. Entonces sí, lo hemos encontrado detalles muy padres. Ha estado muy divertido porque de repente las bolsas, por ejemplo, no sabíamos qué hacer con ellas. O sea, sí. Era agarra la bolsa, intenta sacar algo y la directora, no la pones en la mesa. ¿Qué hace la bolsa en la mesa? Así de, pero es que ¿cómo lo uso? O sea, muy padre. Hemos encontrado que le da un toque muy... Así fue creada, fue bajo esa idea creada esta puesta en escena y obviamente pues le ha dado un toque padrísimo. ¿Con ustedes cómo se sienten ahora sí que interpretando estas grandes mujeres? Pues bueno, fue un buen reto, ¿no? Sí. Un excelente reto, realmente. Había hecho muchos papeles, pero nunca interpretar a una mujer, ¿no? O sea, había interpretado al gay, al transvesti, etcétera, pero una mujer, ¿no? Y eso creo que es donde radica el reto, ¿no? El realmente saber o aprender a andar en tacones, ¿no? Ha sido bastante divertido. O sea, creo que va a ser algo muy, muy interesante, una propuesta bastante, bastante interesante. Lo podemos encontrar esta puesta en escena, Un pañuelo, el mundo es exactamente allá en Londres, estoy viendo 37 Colonia Juárez, dentro de Casa Fusión. Ahí es donde lo están llevando a cabo, ¿es correcto? Bueno, Foro 37. El Foro 37, 37. Ya cambió de nombre. Cambio de nombre. Ok, lo tenemos Foro 37, exactamente, pues prácticamente la zona rosa, ¿no? Sí. ¿Qué dicen, por bueno, así que, qué dice toda la diversidad de género que tenemos en esta zona, en la zona rosa? ¿Los han ido a ver? ¿Qué dicen las personas con esta identidad sexual? ¿Cómo se sienten allá? No, nosotros estrenamos hasta el 18 de noviembre. Ah, correcto, entonces todavía no lo han estrenado. No, el 18 estrenamos. ¿Y ya han tenido oportunidad de que alguna persona, digo, de lo que estaba platicando precisamente, los vaya a ver, qué les comentan? Digo, porque van a estar en una zona, en la zona rosa, sí, donde pues está toda esta diversidad. ¿Va también dirigido para ellos? Sí, está dirigido yo creo que para todo público y tenemos una... dentro de, porque no quiero decir cosas que pasan en la obra, uno de los personajes es lesbiana, pero nunca nos enfocamos en, ay, es un estereotipo de la que está en pantalón, sentada, o sea, no, es parte de, y lo tomamos como algo normal, que pasa dentro de la obra y dentro de la sociedad, pero la gente, los pocos que lo han llegado a ir a ver, que sí hemos tenido una que otra visita, en ensayos y así, les ha gustado mucho, o sea, no han dicho, ay, no, esto está muy fuerte o está mal. No, como que se han metido con los personajes, han dejado afuera que somos hombres debajo de las pelucas y les ha encantado, la verdad. Lo mejor de todo, y como bien yo la estaba regando, pero todavía está a punto de estrenarse. Estamos a días de que se estrene. Sí. Exactamente el 18. ¿Qué día cae? Viernes. Viernes 18, vamos a estar muy al pendiente. Si pueden compartirnos de una vez las redes sociales. Y bueno, pues obviamente yo creo que los boletos están súper accesibles, ¿no? Allá exactamente en Foro 37. Sí. Sí, bueno, sí, vamos a estrenar, vamos a estar todos los viernes desde el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Luego ahí vamos a tener una pausa de vacaciones, por así decirlo, y retomamos del 4 de enero hasta el 16 de febrero. Nuestras redes sociales, en Twitter estamos como @unpañuelo, así sí, como una ñ, sí. Un pañuelo es la vida. Y en Facebook estamos como Un pañuelo el mundo es. Sin punto, porque hay una que tiene punto. Correcto. Pues no sé, ¿algo más que quieras agregar, Oscar, Michael? Pues de este gran suceso que va a estar divertidísimo en el cartel. Las vemos, ahora sí que los vemos de espaldas. Y bueno, pues vienen grandes sorpresas ahora que... Vayan a divertirse, la verdad es una obra para que pases un muy buen rato. Correcto. ¿Cuánto tiempo dura? Una hora aproximadamente. Una hora. Entonces yo creo que concisa sobre lo que es a divertirnos y a pasarla muy padre. Sí. Si era más, perdón, una fe de ratas, el Twitter es @unpañuelolavida. Un pañuelo la vida. Un pañuelo la vida, ese. Perfecto, pues estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo a ustedes. Por estos minutos, muy al pendiente, amigos radioescuchas. 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre, excepto, estamos viendo el 2 de diciembre, pero los demás días van a estar ahí en el Foro 37, que bueno, pues ya lo escucharon, es Londres 37, Colonia Juárez, Zona Rosa, Ciudad de México. Vamos a una pausa y continuamos. Esto es El Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.